Hospital de Niños. Contanos un poco hoy por qué decidieron protestar acá, teniendo en cuenta que hubo una visita de la gobernadora junto con el intendente. Exactamente. En primer lugar, nosotros desde nuestra organización junto a los trabajadores teníamos programada una asamblea para el día de hoy, donde poníamos en debate en primer lugar nuestro reclamo, que tiene que ver con 14 compañeros que no se garantizó su continuidad laboral, que había una promesa por parte de la dirección y del Ministerio de Salud de poder darle continuidad a 14 enfermeros que en principio habían entrado con una beca que duraba 3 meses. Esto implica, digamos, que se cierre una sala y que disminuya obviamente el tema del recurso humano, que es algo, una faltante muy importante para nuestro hospital. En este sentido nos encontramos con la sorpresa de que hoy venía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires junto a la ministra de Salud, Zulma Ortiz, y el intendente Julio Garro de La Plata, lo cual nos parece muy importante que se recorran los hospitales públicos, pero también nos parece importante que se resuelvan los reclamos que desde los trabajadores hoy fuimos capaces de presentarles. En este sentido pudimos entregarle un petitorio donde en primer lugar nuestra exigencia es la continuidad laboral de estos 14 compañeros, enfermeros, profesionales, así como también el pase a planta permanente de todos aquellos compañeros que por distintas circunstancias, en el caso del plan Eva Perón, por ejemplo, son compañeros de enfermería, por cuestiones administrativas aún no se ha regularizado su situación, pero en otro caso, digamos, al decreto por la cuestión del decreto 618, que congela las vacantes en la provincia de Buenos Aires, estos compañeros aún no han pasado a planta permanente. Tenemos técnicos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, trabajadores de higiene y cuidadores hospitalarios también. A eso se le suma la falta de insumos, la calidad y la falta de insumos que estamos recibiendo hoy, y la situación de precarización laboral y en el contexto que estamos trabajando hoy los trabajadores de la salud. Así que bueno, la visita fue en algunos lugares puntuales, hay otros lugares donde tenemos muchos problemas de infraestructura, falta de recurso humano, falta de insumos que la gobernadora no ha podido llegar, pero que nosotros a través de nuestra organización y con el conjunto de los trabajadores hemos expresado nuestros reclamos y esperamos que sean escuchados. En este sentido, durante el día de mañana, martes, vamos a estar desarrollando una conferencia de prensa, 8:30 a.m, y a las 10 está prevista una asamblea con el conjunto de los trabajadores, a la espera de una respuesta en función del compromiso que se llevó la gobernadora y la ministra de Salud al recibirnos el petitorio de darle continuidad en principio a estos 14 compañeros, que es la situación más inmediata, donde tenemos trabajadores, enfermeras embarazadas también, en ese conjunto, en ese equipo de salud. Así que bueno, estaremos esperando la respuesta en función del compromiso que se llevaron. De esa manera nos preparamos también hacia el jueves y el viernes, que va a haber un paro de 48 horas de nuestros compañeros de SICOP, con los cuales conformamos un frente gremial en salud que tiene que ver con nuestra Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nos vamos preparando, realizando asambleas y evaluando cuáles son las próximas medidas a seguir en función de, obviamente, la respuesta que tengamos por parte de las autoridades.